dejando atrás, hermano, el tema sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, vamos ahora a tener un momento, unos domingos, para hablar acerca de las relaciones de pareja. Y uno de mis objetivos al hablar de esto es que usted entienda, las parejas entiendan la importancia de asistir al congreso. Se va a dar cuenta usted hoy, ¿por qué? Y quiero que tenga eso en su corazón, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la relación de la pareja con su familia extensa. ¿Sabe usted que existe la familia nuclear, así la llaman? Que es ahí donde usted vive, con su cónyuge, ¿cónyuge? ¿Cómo es? ¿Qué será? Bueno, cónyuge, sí, yo sabía, pero se me olvidó. Cónyuge, y sus hijos, esa es su familia, diga nuclear, así la llaman, ¿no? Pero existe la familia extensa, que son los que no viven con nosotros ahí, que son nuestros hermanos de carne, nuestros suegros, nuestros cuñados, primos, etcétera, todo ese tipo de personas. Es muy importante hablar de esto porque la familia extensa se convierte en un nicho de dificultades y conflictos en la relación de pareja. Hasta tal punto, hermano, que muchos divorcios, de hecho las estadísticas lo dicen, muchos divorcios se dan por las injerencias de la familia extensa en el hogar y en la relación de pareja. ¿Ah? Entonces sucede muchas veces que hay parejas donde no se puede ver a la suegra por ningún lado, ¿no? Y esto ha sido objeto de chistes, ¿no? Muchos chistes sacan de él, y que la suegra, y que la suegra, porque en verdad es un problema, ¿no? Hay gente que no puede ver a la suegra, ni al suegro, o a los cuñados. Incluso personas que ya están separadas, pero guardan ese rencor y ese odio hacia los familiares de quien fue su cónyuge. Entonces vamos a hablar hoy a las parejas, pero también vamos a hablar a los que hoy son suegros aquí, que sus hijos ya están casados, que sus hijos ya están en una relación. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar, ¿cómo son unos suegros cristianos? ¿Verdad? Y también vamos a hablar a los adolescentes y a los jóvenes, acerca de detalles que tienen que tener en cuenta a la hora de casarse. Detalles de sabiduría, detalles que seguramente le van a indicar cuál es la voluntad de Dios en ese caso. ¿Amén? De eso vamos a hablar. Entonces yo tengo aquí 4 pautas bíblicas para tratar con esta situación. 4 pautas bíblicas para tratar con nuestra familia extendida. ¿Cómo la pareja debe tratar con su familia extendida? Entonces, en primer lugar, hermano, hay que entender el equilibrio. Y quiero hablarle esto aquí en primer lugar, primero que todo, porque puedo ser malinterpretado en todo lo que voy a decir, y no quiero que me malinterprete. Por supuesto que hay que amar a los padres. Por supuesto que hay que honrar a los padres. Por supuesto que hay que respetar a nuestros padres. Muchos de nosotros creemos que esto es algo, esta parte de la Biblia, ese mandamiento bíblico, es solo para los adolescentes, los jóvenes. Pero ese mandamiento es para cada uno de nosotros que tenemos nuestros padres vivos. Hay que amarlos, hay que respetarlos, hay que apoyarlos. Incluso hay hasta que sostenerlos en el momento que ellos lo requieran. Eso es una verdad que no quiero poner en consideración en ningún momento de esta enseñanza, de este estudio bíblico. Es algo que usted debe tener claro, ¿cierto? Efesios capítulo 6, versículo 2, no lo dice, dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Lo dice, ¿ah? Honra a tu padre y a tu madre. Leámoslo, hermano, incluso leámoslo, ¿ah? ¿Por qué no lo vamos a leer? Leámoslo. Efesios 6, 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nunca debemos olvidar esto. Honra a tu padre, a tu madre, y tiene una tremenda promesa este mandamiento, para que te vaya bien. Muchas veces nos va mal, muchas veces no nos salen las cosas en la vida porque no honramos a nuestros padres. Muchas veces la vida se nos acorta porque no honramos a nuestros padres. No hay que poner esto en consideración. Sencillo, eso está allí en la escritura. Pero esa es una parte de la verdad cuando somos casados y cuando tenemos una relación de pareja. La otra parte de la verdad, hermano, es que una vez yo me caso, mi hogar es mucho más importante que mi relación con mis padres o con mis hermanos. ¿Eh? ¿Amén, hermanos? Amén. Mi relación de pareja es más importante que cualquier otra relación. Sí, señor, está oyendo bien. Mi relación de pareja es más importante que cualquier otra relación. Que la relación con mis hijos, mi pareja es primero que mis hijos incluso. Mi pareja debe ser primero que mis padres. Una vez estoy casado, estoy conviviendo con una persona, mi pareja debe ser primero que mis padres, primero que mis hermanos. Esa es la otra parte de la verdad. Entonces hay que guardar un equilibrio en esto. ¿Ah? Hay que honrar a los padres, hay que respetarlos, así yo no viva con ellos. Hay que amarlos, hay que colaborarles, hay que ayudarles. Nuestros padres son una bendición. Pero la otra parte de la verdad es que una vez nos hemos casado, la relación más importante en el mundo, aparte de mi relación con Dios, obviamente, es mi relación con mi cónyuge. ¿Oyó? Téngalo muy claro eso. Porque esto es un principio tan fundamental, pero que mucha gente desconoce y que muchos conocen, pero obvian y no practican. Y entonces sus padres son más importantes que su esposa, y sus hermanos son más importantes que su esposa, amigos son más importantes que su esposa, y muchas veces los hijos se convierten en seres más importantes que su cónyuge. Y eso es un error, ¿oyó? Uno pasa ahí el día que está ahí en el altar o el día que decidirse a vivir, que tiene que casarse, ¿no? Pero el día que decidirse a vivir, uno implícita, explícitamente está diciendo una cosa: esta persona es la más importante para mí en la tierra. No hay otra relación más importante. ¿Oyó? Entonces quiero que eso quede muy claro. Porque puede ser que luego usted me entienda que no, que eso los papás hay que abandonarlo y que no hay que respetarlos y que no hay que quererlos, y eso no es así. En segundo lugar, la segunda pauta bíblica es que hay que dejar la convivencia, dejar la convivencia. Génesis 2:24 es un texto básico sobre la relación de pareja en la Biblia. Génesis capítulo 2, el versículo 24. Allí la escritura dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No sé si aquí alguna persona no logra entender lo que el verbo dejar quiere decir. ¿Sí? El verbo dejar. Usemos otra palabra entonces. Abandonar. Irse. ¿Bien? Por eso es que allí es clara la escritura cuando dice: dejará él hombre, porque el matrimonio es para gente madura, para gente independiente. Ahí no dice: dejará el bebé de papi a su padre y a su madre. Ahí no dije: dejará la nenita de mamá a su padre y a su madre, ¿no? Ahí dice: dejará el hombre, una persona hecha, una persona madura, una persona independiente económica y sentimentalmente de sus padres, de sus hermanos, de su familia extensa, ¿no? Ahora, póngase a pensar lo grave de esto. Muchas veces la gente dice: ay, que nos queremos casar, pastor. Ah, bien, hermano, ¿y qué? ¿Cómo vas a hacer? ¿Para dónde vas a vivir? No, nos vamos a ir con mi papá. Nos vamos a ir con mi mamá. Nos vamos a ir con mi abuela. No sé si usted esté comprendiendo que cuando usted hace eso, usted está desobedeciendo al Señor y usted está en rebeldía contra Dios. Porque Dios mandó una cosa. Dice, dejará el hombre su padre y su madre. Más claro no puede ser. Más puntual no puede ser. Dejará, abandonará, se irá el hombre. Se desprenderá el hombre de su padre, su madre, y se va a unir a su mujer. Amén. Desde luego, hermano, a veces hay problemas. Y viene la escasez y una ayuda es siempre bienvenida. Una colaboración. Esos son excepciones de la regla. Pero la regla es, usted se quiere casar, es porque usted tiene independencia económica, independencia emocional de sus padres, de su familia extensa. Si no, no se case. Es una de las evidencias, una de las pruebas que usted está listo para casarse. Es esa, hermano. ¿Oyó? Lo demás es calentura. Lo demás son hormonas alborotadas. ¿Oyó? ¿No puede sostenerse solita? No se case. ¿No puede sostenerse solito? Usted no está listo para casarse. ¿No puede vivir sin papito, sin mamita? ¿Sí? ¿No puede dejar a papito, a mamita? Usted no está listo para casarse. Usted tiene que madurar. Usted tiene que crecer antes de andar pensando en casarse. ¿Sí? ¿Usted está preparado? O si no, lo demás es apresuramiento, lo demás es solo calentura. Amén, hermano. Los que les ha pasado, porque yo sé que a más de uno le ha pasado, que le tocó irse a ir con la mamá, con el papá, con el hermano, que no sé qué, saben que ese tipo de convivencias llenan el alma de amargura, el corazón de herida. Tanto en el corazón del cónyuge como el corazón de los suegros, cuñados, hermanos, etc. De tal punto que un día dice, su madre me tiene hasta aquí. O nos vamos de aquí o nos separamos. Ya cuando la cosa ha llegado hasta acá. Están rebosan, están agotados, están cansados de lo que está pasando ahí. Ya le voy a explicar cuáles son esas actuaciones que luego vienen a herir el corazón y a dañar el alma y a causar amargura en el corazón del cónyuge. ¿Sí? Pero los que le ha pasado saben que es verdad lo que estoy diciendo. Esa convivencia ahí para nada ayuda, para nada colabora. Sabio es el Señor y la razón tiene el Señor al decirnos, se quiere casar, vayas a vivir solo. Y si no puede hacer eso, usted es un niño, usted es una niña todavía, tiene que madurar para que algún día entonces esté preparado para casarse. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Entonces fíjese, la primera pauta bíblica es que hay que entender el equilibrio. No es que dejemos de amar a los papás, ni de respetarlos, ni de quererlos, ¿verdad? No es que vamos a abandonar, a dejar de compartir con nuestros hermanos de carne. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mi cónyuge tiene que ser lo primero en la vida, para mí. Número dos, hay que dejar la convivencia, le estoy diciendo entonces. Usted sabe que está listo para casarse el día que sabe que puede sostenerse solo y que puede abandonar a su mamá, a su papá. Obvio va a doler, obvio es triste, obvio toda la cosa, pero usted sabe que puede hacerlo y que no se va a pasar metido allá todos los días y allá todas las semanas y que me invitaron y que todo lo que pasa. Usted sabe eso. Sí. Y si ya está viviendo allí, eso no es sabio, yo. Y usted está desobedeciendo a Dios. Usted está en contra de la voluntad de Dios conviviendo con su abuelita o con su hermano o con su esposo. Desde luego hay momentos donde hay que extenderle la mano a alguien, ayudarle, colaborarle, momentos. Pero la regla es hombre y mujer solos, defendiéndose como puedan. ¿Bien, hermanos? ¿Por qué están tan callados? ¿Cuántos viven con el papá luego? No sé. ¿A cuántos viven con el hermano o algo? No sé. ¿Cuántos? No, nadie, ¿verdad? Pues, están desconcentrados, ¿cierto? O están es... Eso aquí volea peñón, dicen en la costa, ah, hermana. Volea peñón. Ahora lo tercero es afrontar la situación. La tercera pauta bíblica, afrontar la situación. Entonces mire que los suegros o parientes muchas veces, y más cuando se convive con ellos, también pasa cuando no se convive con ellos. Hay suegros que son bien, o sea, se involucran mucho, ¿verdad? En la cosa, ¿sí? Pero atención, porque a veces tienen buena intención. No, la suegrita no se mete porque tenga mala intención. O el suegro o el cuñado no se está metiendo ahí en lo que no debe porque tenga una mala intención. De verdad tienen una buena intención. No están buscando el mal ni nada de esas cosas. Sin embargo, eso no quiere decir que esté bien lo que estén haciendo. ¿Ah? Pero muchas veces sí son malintencionados. ¿Sí o no? Muchas veces sí lo hacen con mala intención. Con la intención de dividir, de que es que me hace mucha falta mi nené y yo lo quiero estar aquí en la casa, en casita conmigo y no con esa india bruja que se consiguió y esas cosas así. Y entonces están buscando intencionalmente socavar ese hogar, destruirlo, perforarlo, porque quieren tener a su hijo de nuevo en casa. ¿Se fijan? Y uno de cónyuge, cónyuge, ¿cómo es? No, G, es que. Uno esposo. Uno esposo. Uno tiene que identificar eso. Ser vivo, identificar eso. Porque desde luego una opinión es bienvenida. Desde luego un consejo que mi padre, mi madre, un hermano mío me quieran dar, son bienvenidos, desde luego que sí. Desde luego una ayuda que quieran extender, que quieran darnos, son bienvenidos, desde luego que sí, hermanos. Pero una cosa es eso, y otra cosa es cuando empiezan a pasarse la raya y a meterse más de lo que deben meterse en un hogar. Y entonces uno de esposo tiene que identificar eso. Y ese es entonces el momento de darle a su esposa, a su esposo, el lugar que le corresponde en la vida de uno. Así eso implique tener que alejarse de mamita y de papito. Así eso implique tener que alejarse de un hermano. Así eso implique eso. Que a mí me duele, es una de las cosas que usted tiene que pensar cuando se va a casar, ¿no? ¿Soy capaz de darle el primer lugar a este hombre, a esta mujer, por encima de mi papá y de mi mamá, por encima de mis hermanos, de mis amigotes? ¿Soy capaz de hacer eso? Y de ponerla, de darle su lugar cuando eso requiera, así me toca enfrentarme con personas que amo tanto como mi papá o mi mamá, o un hermano mío. Es una pregunta que el que se quiere casar debe hacerse. Nos dijimos que también le íbamos a hablar a los muchachos hoy, ¿verdad? Tiene que hacérsela. Porque llegará el momento, Dios no lo quiera, no le pase, ¿verdad? Pero la mayoría de veces, en la mayoría de hogares, llega el momento donde uno tiene que sentar a la mamá y decirle: mamá, es mi esposa. Y yo usted la amo y todo lo que usted quiera, mamá. Pero usted tiene que entender que ella ahora es lo más importante para mí. Momento donde hay que sentar al papá y decirle: papá, jalándole al respetico con mi esposo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Se rasga las vestiduras, ¿no? Dice: es que ¿quién fue primero? ¿Quién fue primero? Usted primero conoció mamá. Eso no es. Usted primero conoció a mamá. Primero es el número uno que el número dos. Se rasga la vestidura, ¿eh? Y el hermano le dice, ah, esa parecida, ese aparecido. Y ahora usted lo prefiere a él por encima de nosotros. Obvio, obvio, obvio. No ve que me casé, no ve que me casé. Y va a llegar el momento donde a usted le toca hacer eso. ¿Es capaz o no? O de pronto, en esta prédica Dios le está diciendo, es tiempo de ponerle freno a eso. Cuando empiezan las críticas hacia nuestro esposo o nuestra esposa. Mucha crítica, mucho, criticándolo mucho, criticándolo mucho. Es el momento de afrontar la situación. Cuando empiezan las comparaciones. Ah, es que ta. Ah, es que. Ay, como fulana. Ay, como sultana. Y tal. Ese es el momento de estar firme, de pararse firme. Es decir, es mi esposo. Es mi esposa. ¿Ya? Llega el momento donde empiezan a ingerir, meterse mucho en la crianza de los niños. Es el momento de decirle, son mis hijos. Es mi hogar. Una opinión es bienvenida. Un consejo es bienvenido. Pero no crucemos la raya. Por eso es que entre más usted pueda, usted no puede recibirle plata a sus padres. Porque recibirle plata a ellos les da un permiso para meterse. Y entonces ellos a veces extienden ese permiso más allá de donde deben, de donde lo tiene, entonces empieza, no, que esto, que lo otro, que es que yo no estoy de acuerdo, que es que yo pienso, no sé qué. ¿Sí? Y empiezan las heridas en el corazón de ese esposo, y la amargura en el corazón de la esposa, y los odios, y yo no voy por allá, y es que nos invitaron, entonces vaya usted solo, y no sé qué, yo aquí me quedo, etcétera, etcétera, etcétera, lo hemos vivido, ¿sí o no? Pero eso se debe a que faltó un esposo que le diera su lugar a su esposa en el momento. Y viceversa, hermano. Faltó eso. Ahora dígame, cuando se agarran a trompadas y a patadas y todo, ¿eh? Eso llega y ¡pra, pra, pra, pra! Y llega el papá con un bate, hermano. Llega la mamá con una sartén a darle a la... ¡Ay, no me toque mi niño, mi bebé, y tal, no sé qué, y tal, y tal! ¡Ay! No, todos así, una pelea se forma, un bololó tremendo, ¿cierto? Después, ¿qué pasa? Se arreglan, y el papá queda herido, la mamá queda herida. ¡A mí no me lo vuelva a traer por acá! Porque por eso es que uno tiene que ser sabio. Mire, uno de esposo no tiene que andar contándole los problemas con su, de su pareja a su mamá ni a su papá. Ellos no son. Porque puede que usted le diga, papá, pero no le va a decir nada, ¿sí? Pero el papá ya quedó allá picado, ¿yo? Ya quedó allá picado. Y la próxima vez que lo vea, dice, ¿cómo está Carlos Armando? ¿Cómo le va? Y Carlos Armando dice, ¿ves este viejo por qué me mira así? ¿Qué será? ¿Qué le pasará? Y sano, sano, Carlos Armando, ¿sí? Sano, sano. Él no sabe, no entiende. Y no fue que la esposa fue a contarle cosas. Igual a la mamá. Eso es una imprudencia. Con ellos no. Igual que es una imprudencia que la bebé se casó y un día no le gustó que el esposo que le dijo, que la regañó, bueno, lo que haya pasado, y coge su maletín. Yo no tengo por qué aguantarme esto. Yo tengo mi casa. Y agarra su maletín, ¿sí? Y si tiene un chino, con su chino. Y agarra ya y le toca a la mamá. Mamá, que tengo problemas. Mira, ya, ¿qué? Y la mamá, imprudente y alcahueta, esa señora, la recibe. La recibe. Es un error. Es un error. Ábrale la puerta a Aurora. Ábrale la puerta a Aurora. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Quédese aquí una horita, quédese aquí dos horitas. Esperemos a ver ¿Sí? Ahora váyase para su casa y hable con su marido. Vaya, arregle las cosas. Y no le diga se lo dije, ¿no? Se lo dije. No, sencillamente dígale, vaya. No, y peor cuando es el bebé de 30 años, ¿no? El bebé de 30, ay, el bebé de 30 años. Entonces el bebé tiene 30 años y llega ya a la casa. Ay, sí, usted no tiene por qué aguantarle. Aquí usted tiene su cama y su comida. Y tranquilo, yo le lavo, yo le plancho. Quédese aquí conmigo, papi. Una imprudencia, ¿verdad? Ábrale la puerta al bebé de 30 años y dígale, siéntese ahí. Cálmese, espérese, tome agüita, tómese un tinto. A las 2 horas no un forcea para su casa. Ah, que yo no voy para allá, entonces quédese en la calle. Pero vaya a arreglar sus problemas. Oye, mijo, vaya, vaya. Ah, que es que está que no es que. A mí no me cuente. A mí no me cuente. Vaya usted a arreglar sus problemas. Usted está bien grande ya. ¿Sí o no? Así es. Hay que afrontar la situación. Hay que coger peso, hermano. Coja peso y enfrente a su familia cuando se metan con su esposa o con su esposo, con su hogar. Proteja su hogar, cuídelo. Ahora, yo estoy hablando así poniendo énfasis y todo, pero no quiero decir que vaya y sea grosero, guache, patán, altanero. No, no, no. Somos cristianos, ¿verdad? Y tenemos que ser distintos. Quiero regalarle estos textos bíblicos. Proverbios 15:1, por favor. Proverbios 15:1. Proverbios 15:1, para que lo tenga en cuenta el día que le toque afrontar una situación así y confrontar a un familiar suyo que se ha metido con su cónyuge. Cónyuge. Es que a mí se me olvidó cómo era que se pronunciaba eso. Bueno, dice, la blanda respuesta calma la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, ¿no? Es con respeto que vamos a ir a confrontar, ¿no? Con seguridad, con convicción, pero con mucho respeto. ¿Ah? También, ¿qué dice Efesios 4:2? ¿Qué dice Efesios 4:2? También allí más adelante, mucho más adelante. Efesios 4:2. Miren, dice, con toda humildad y soportando, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Hay un momento donde usted le va a tocar hablar, no rehuya eso. Confronte las cosas, vaya y hable con respeto, con humildad, con mansedumbre, pero deje claro que a su esposa hay que respetarla, que donde ella no es bienvenida, usted tampoco es bienvenido y viceversa. Así le toque alejarse. Usted tiene que proteger el corazón de su cónyuge. Porque por eso es que resulta eso, que yo no le hablo y yo por allá no voy, vaya usted solo y a los niños no me los llevan de esa bruja y que no sé qué, y toda esa cosa que pasa. Por último, hay que trabajar por lo mejor. Sería la cuarta pauta bíblica. Quiero que venga conmigo al libro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. El versículo 8 al 13. Ruth capítulo 1, versículo 8 al 13. Fíjense que estas son las palabras de una suegra a sus nueras. Va a haber el amor, el respeto, va a haber el altruismo con que habla esta suegra, que se convierte en un paradigma para los suegros cristianos. O sea, los otros tres puntos traté de enfocarme más en la pareja, en lo que debe hacer la pareja. Pero este es un punto para los suegros cristianos. ¿Qué dice verso 8? Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Quiero que lea ahora conmigo el verso 13. ¿Habéis vosotras desesperados hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin causa sin casar, perdón, por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová pesa sobre mí. Y mire lo que le responde Ruth, verso 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Qué ternura, ¿eh? ¿Qué amores? Ese es el paradigma de una relación entre unos suegros cristianos, sus yernos y sus nueras. Amén, hermano. Número uno, ella deseaba sinceramente que a estas mujeres les fuera bien. Ellas no estaban deseando que les fuera mal y que se separaran, ojalá, para que él se venga a vivir conmigo otra vez porque es mi bebé, porque tú es bobadas, hermano. Todas esas inmadureces. No estaba pensando en eso. Estaba pensando en que les vaya bien. Yo quiero que les vaya bien. Váyanse, ya murieron mis hijos. Vaya, consigan marido y que les vaya muy bien en la vida. Yo deseo su bienestar. Amén. Los suegros cristianos desean el bienestar de sus yernos y de sus nueras. Amén. Amén. Amén. Número dos, había expresiones físicas de afecto. Si notó que se besaron, lloraron. ¿Lo nota? Qué lindo que fuera así. Amén. ¿No? Que viene esa zarrapastrosa vieja que, uy, no sé qué, uy, cómo le ¿Esto qué es, hermano? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Somos cristianos, hermano. Somos creyentes. Somos hijos de Dios. Dice que, pero ellos se abrazaban, lloraron, se besaron, no se querían despedir. Y mire, esa nuera le dice: no, yo no te voy a abandonar. Donde tú vayas, yo voy a ir. No me digas que te deje, yo no te voy a dejar. Ah, qué cosa linda esa. Así debería ser. Y luego, en tercer lugar, note que ella las llama hijas. Hijas. Muchachos solteros, atención, mírenme a los ojos. Si usted se da cuenta que en una casa usted no encajaría como un hijo, no se meta ya. No se case. ¿Amén? Están de novios. Y usted se da cuenta que esa señora suegra la lleva en la doble. Esa señora le hace mala cara. Esa señora ya la critica, ya le hace mal ambiente. Muy seguramente esa relación no es la voluntad de Dios. ¿Oyó? Atento a eso. Es una muy mala idea meterse en una casa donde no lo quieren a uno. Luego usted se casa, peor le va. Eso no es. Es. Usted nota que lo aceptan, la aceptan, ¿ah? Lo reciben, le dan tinto, arepa, todo. Lo invitan. ¿Ah? Peguita, todo eso, lo aceptan, toda la cosa. Usted diga, aquí puede ser. ¿Cierto? Que usted diga, ah, cuando yo oré a Dios por Jenny, yo le dije, Señor, si alguien pone problema, alguien de su familia me pone un solo problema, yo no me meto ahí. Con esa leonera luego. ¿Eh? Hermano, y nadie puso problema. Ni los cuñados, ni la suegra, nadie puso problema. Y antes me aceptaban y eso, me invitaban, todavía me invitan. Sí. Y todo, y me aceptan. Entonces yo dije, no, esto. Pero si alguien en ese hogar me hubiera dicho, no, yo estoy de acuerdo, ¿y usted qué? ¿Usted dónde salió? O una cosa así, o me querían sacar a perder. No, yo ya estoy muy viejo, hermano, yo ya sé. Yo ya sé cómo es. Pero los muchachos no, los muchachos dicen, no, no me importa porque yo me voy a casar es con ella, yo la amo es a ella, yo no me voy a casar con usted. Y si meten la cabeza por donde no cabe, ahí no cabe la cabeza, no cabe muchachos, no cabe la cabeza ahí. Y va, y luego, las amarguras, las tristezas, las angustias. Ahora, si ya se casó, ¿ya qué? Ya le toca ahí. Ya no esté pensando, ay, Dios me está hablando, Jehová, me está hablando. No, ya deje eso así, ya, ahí le toca mirar, tenerse vivo a mirar a ver qué hace. ¿Ah? Porque así, tú sabes que todos en el matrimonio dicen, yo no he perdido una hija, he ganado un hijo. No, dicen, ¿cierto? Dicen, si no, yo no he perdido un hijo, he ganado una hija, que sea cierto, ¿no? Y que no solo sea una cortesía, pura retórica y nada más por el momento, que sea cierto, que sea verdad, que gane un hijo, que gane una hija y que lo trate como tal. Y que usted como papá, como mamá cristiano, usted haga todo su esfuerzo porque ese hogar salga adelante. Y que es que ya no me cae bien, no importa, no importa. Ya no importa. Usted conoce a Dios, tiene que hacer todo lo que pueda porque ese hogar salga adelante. Amén. Y si eso incluye no meterse y no andar dando opiniones donde no la han llamado, donde no lo han llamado, no andar recibiendo a los fulanitos que vienen llorando, recíbame, mami. Eso tiene que hacer. Eso tiene que hacer. Bueno, señor hermano, así es. Amén. Ish. ¿Ve por qué tiene que ir a un congreso? Usted dice, ay, ¿yo para qué? Me van a hablar lo mismo de siempre, sí, lo mismo de siempre. Me van a decir, ay, yo ya me sé todo eso. No parece. ¿Ve cuánto sirve un congreso? Cosas así vamos a hablar allá. Hacernos reflexionar. A que oren por mí, por mi esposa, por mi esposo. Que allá, para eso sirve un congreso. Para que me ministren. Pero usted lo desprecia de pronto. No, yo no tengo necesidad de eso. No, sí tiene necesidad. Ponga interés y vaya, hermano. Usted tiene que construir su pareja. Tiene que trabajar en ella. Entonces, para terminar, ¿qué le dije? Número uno, tiene que guardar el equilibrio, ¿no? No, no hay que dejar de amar a los papitos, ¿no? No hay que dejar de ayudarlos, de respetarlos. No, no, no, no, no. Pero usted sí tiene que entender que una vez se casa o se va a vivir con alguien que tiene que casarse, ¿no? Usted tiene que entender que la persona más importante sobre la tierra es su cónyuge, o como se diga eso. ¿Sí? Número dos, usted tiene que dejar la convivencia. ¿Está viviendo con su papá, su mamá? ¿Ah? Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de ahí. ¿Ay, qué para dónde? Para una pieza si es necesario. Pero tiene que salir de ahí. Y si usted se le está dando de muy maduro diciendo, es que me voy a casar, yo estoy pensando en casarme en 2 años, en 3 años, yo me voy a casar, no hay que, primero piense si puede mantenerse solo, ¿no? ¿No yo? Primero piense eso, y después sí cásese, y váyase a vivir solo. Tres, afronte la situación. Cuando su papá, su mamá, o sus hermanos, o quien sea, se empieza a meter con su esposa, su esposo, usted tiene que ser firme. Firme, firme, firme. Y decirle, es mi esposa. Y usted necesita respetarla. Y donde ella no es bienvenida, yo no soy bienvenido. Así que tienen que elegir. Tienen que pensar las cosas. ¿Ve? Y número 3, hay que trabajar por lo mejor. Los suegros tienen que ayudar a que esos hogares salgan adelante. No ser piedra de tropiezo, no ser una maldición, sino ser una bendición para los hogares. Eso es lo que Dios nos ha dicho esta mañana. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos. Gloria a Dios por siempre. Padre, te alabamos a ti. Te bendecimos. te glorificamos. Te damos gracias. Entre quienes me oyen seguramente hay personas heridas con su suegra, con su suegro, con un cuñado. Usted ha guardado odio, rencor, resentimiento. Usted no ha vuelto por allá. Usted ya no quiere saber nada. Porque le han hecho daño. Porque su cónyuge no le ha hecho valer, no le ha dado su lugar. Y usted recuerda con desagrado a esa persona. Hoy el llamado que quiero hacerle es a perdonar. Mujer, perdona a tus suegros. Varón, perdona esa señora, perdónala. Perdona a tus cuñados, cuñadas. Toma una decisión. Una decisión. Te han criticado, te han menospreciado, te han humillado. Suegra que se respete cree que su hijo es estrato 5. Y que con quien se casa es estrato 1. Y te han humillado, te han menospreciado, te han hecho llorar. Te han comparado. Esta mañana yo te voy a invitar al perdón. A que cierres tus ojos allí donde estás y le digas a Dios: ayúdame a perdonar a estas personas. Porque hay profundas heridas en mi alma, amargos recuerdos en mi corazón. Ayúdame a perdonarlos por sus palabras duras. Dile al Espíritu Santo hoy: ayúdame a perdonarlos. Ojo, no te estoy diciendo que hay que volverse íntimos amigos y que ya mañana hay que recibirla. Sí, por lo menos que hoy iniciemos el camino del perdón. Te pedimos. En tu oración hoy di: yo decido perdonar a mis suegros. Yo decido perdonar a mis cuñadas. Decido perdonarlos porque me han criticado. Me han juzgado muchas veces injustamente. Yo los perdono porque me humillaron en esa ocasión, me menospreciaron. Yo los perdono porque me insultaron. Perdono a mi esposo por no haberme dado mi lugar. Perdono a mi esposa por no haberme dado mi lugar, haberlos preferido a ellos. Señor, ayúdame a perdonar. Hoy decido perdonarlos. Renuncio al deseo de venganza y de verlos mal. Te pido perdón por las veces que los maldije. Te pido perdón a ti, Dios, por el odio que siento, el rencor que siento en mi alma. Te pido que me liberes de esto y que yo pueda verlos con otros ojos a partir de hoy. Que tu obra en mí sea tan fuerte que yo pueda verlos con otros ojos, que pueda tratarlos de otra manera, que pueda mostrarles a ellos el amor de Cristo en mí. Te pedimos, te suplicamos. Muchachos, oren a Dios, díganle: Dios, que el día que me case, yo halle otra familia. Ayúdame a ser sabio, avisado, entendido de las cosas, para que no cometa errores, para que no sufra. Por favor, Señor.